Buenos Aires. La corriente villera independiente llevó adelante la toma pacífica de una oficina de Edesur y otra de Edenor, ambas proveedoras del servicio eléctrico de toda la ciudad. Sebastián D'Amato anunció la medida.